nada más para, bueno, charlar sobre tema de actualidad sanitaria en nuestro pueblo. Así es. Bueno, le vamos a agradecer entonces el tiempo al doctor Smith, director del hospital, que bueno, que gentilmente ha dedicado esta mañana para hablar sobre algunos temas que tienen que ver con la preocupación de todos, la salud en Arias. Buenos días, doctor Smith, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, Leticia y Jorge, estamos acá, Juanjo del otro lado. Queríamos preguntarle, ¿cuál es el panorama sanitario en este momento en nuestra localidad? Bueno, la localidad tiene, como el resto del país, digamos, una etapa bastante tranquila con respecto al número de casos. Hubo una semana, prácticamente 5 o 6 días, que no tuvimos casos detectados. Eso es muy bueno. Ahora hay 2 casos activos. Normalmente hubo una fluctuación entre 10 y 20 casos que nos permitió manejarlo muy bien. En el pico de la pandemia acá en la localidad se produjo en octubre del año pasado, donde hubo 61 casos, y ahí sí se complicó el manejo, llegamos al borde de nuestra capacidad prestacional. Gracias a Dios empezó a descender con la llegada del verano y nos permitió estar más holgado con el número de camas. No obstante, no tuvimos que derivar ningún paciente, un lujo que no se pudieron dar todas las localidades, porque en realidad se colapsaban los prestadores y había que derivar a veces a lugares insólitos, porque nuestros viales de derivación, como son Marcos Juárez o Villa María o Río Cuarto, también estaban colapsados. Entonces terminaban los pacientes en Córdoba o en alguna otra localidad lejana, ¿no? Tal cual. Gracias a Dios eso no tuvo que pasar, lo pudimos manejar muy bien con el aplanamiento de la curva que siempre recomendamos, el cuidado diario, cotidiano, todo lo que fuimos machacando, que la gente cumplió muy muy bien hasta finales del año pasado, y bueno, con el inicio del verano el uso del barbijo se vuelve un poco más molesto, porque caminar con barbijo no es fácil, pero bueno, todavía en los negocios, en los comercios donde hay aglomeraciones de personas se sigue usando, y eso hace que en el verano los números de casos vayan disminuyendo por un montón de factores, si vos querés los enumeramos, pero bueno, hace que la curva vaya descendiendo a niveles muy manejables, ¿no es cierto? Cero no existe. Yo sé que aunque no detectemos casos, hay circulación comunitaria y hay casos en la localidad que son o asintomáticos o muy poco asintomáticos, que hacen que la gente no concurra, no se detecte, pero la transmisión existe. Bueno, con respecto a ese tema, doctor, sí. Por ahí nos preguntábamos el tema de los testeos. ¿Cuánto se está testeando ahora con respecto a otros momentos, digamos, no? Por ejemplo, en el caso de los docentes. Yo soy docente y a mí nadie me ha testeado, ni veo que es una característica común en toda la provincia. ¿Cómo se está manejando este tema? Los testeos se dirigen según la sintomatología de los pacientes. No se hacen testeos al azar en las localidades. Esos son campañas que se hacen en lugares donde vos tenés alta transmisión comunitaria, porque el rendimiento de testear pacientes asintomáticos es muy muy bajo, muy bajo. Ajá. Casi que no tiene sentido de hacer en lugares como Arias, que tiene ahora 2 casos activos en una localidad que tiene más de 8.000 habitantes. Perfecto. En cambio, en lugares, por ejemplo, el año pasado en octubre me hubiera encantado hacer así un testeo poblacional para saber realmente qué tipo de transmisión teníamos en ese momento, que había sido altísima. También nos manejamos como nos manejamos ahora, con criterios claros que manda el Ministerio de Salud de la provincia a través del COE Central de Córdoba, que se va comunicando con cada uno de los COE locales y dando un cronograma estricto de quién tiene que testear y quién no, ¿no es cierto? Bueno, en este sentido, doctor, hemos visto que hay mucha gente que se está vacunando. ¿Cómo se viene desarrollando el plan de vacunación? Bien, en la localidad comenzamos hace 14 días con la vacunación, digamos, acá en la localidad. Hubo 12 pacientes del hospital, 12 empleados del hospital, que fuimos a vacunarnos a La Carlota en un primer momento allá por diciembre y enero, que son los únicos 12 que tienen el cronograma completo. Por ejemplo, en total se van a terminar con la vacunación Hasta el día de hoy hay 140 personas que fueron vacunadas, ¿sí? 12 de esas personas están completas y 56 se completan mañana. Perfecto. Las personas entonces, que todavía... Esta semana vamos a terminar con 282 personas vacunadas, porque la vacunación de esta semana se va a hacer el día de hoy, mañana viernes y el sábado por la mañana. Esto se está realizando en el hospital, ¿no? Veíamos algunas personas ayer. No, se hace en el ex Banco Nación. Ah, bien. También por una disposición ministerial. Vino una inspección, nosotros propusimos 3 lugares para vacunar y ellos eligieron el Banco Nación. Y es interesante ese lugar porque tiene entrada, salida, lugar para estacionar, no va a haber aglomeraciones de personas. Por ejemplo, mañana, a partir de las 5 de la tarde, se van a vacunar 99 personas. Claro. Entonces nosotros citamos escalonadamente cada media hora 25 personas, imagínense lo que es en el Banco Nación, 25 personas ni se encuentran, o sea, con ese lugar tan amplio, con lugar para estacionar, para que los abuelos que no se puedan bajar del auto, vamos hasta el auto y los vacunamos, o sea, es un lugar ideal, sí, que no lo podíamos dar aquí en el hospital, que era una de las opciones, hacer una carpa acá en el hospital, y la otra opción era el SISMA. Con respecto a la vacunación, doctor, para la gente que todavía no ha accedido a ella, ¿tiene que seguir la metodología? ¿Es inscribirse por el CIDI, por ejemplo, algunos docentes que todavía faltan? Sí, todas las personas, todos los ciudadanos mayores de 18 años tienen que inscribirse a través del CIDI, todos. Algunos docentes se van a terminar vacunando esta semana, pero para aquellos que no tengo la lista completa en la cabeza, pero para aquellos que docente y no docente que no les haya llegado la comunicación, tienen que inscribirse a través del CIDI. Es muy simple, en 2 minutos nos inscribe, todos los datos son los datos comunes que te preguntan el CUIT, la dirección y la edad, y el número de documento. Una vez que tenés el CIDI, hay una solapa que te dirigiste, quiero vacunarme, y ahí te preguntan 2 datos de nuevo y nada más. Es muy sencillo, en 2 minutos lo podés hacer. Y déjame decirte, los mayores de 70 años, que son el objetivo primero del Ministerio de Salud, no requieren tener el CIDI. Perfecto. Bueno, y doctor... Directamente a la página de vacunación, que es mucho más sencillo todavía. Con respecto ahora, por ejemplo, dentro de lo que es educación para la salud en las escuelas, se está haciendo foco en que se hable del COVID, de los protocolos sanitarios. Desde su punto de vista, ¿en qué hay que hacer foco en los jóvenes, en los niños? Yo vengo diciendo desde hace rato, y ahora una publicación que avala lo que uno dice, que el sentimiento que uno tenía es que las superficies no hay que prestarle tanta atención. Lo cual no quiere decir que nos olvidemos, pero hay que prestarle más atención al lavado de manos, al uso de barbijo y a la distancia entre personas. Esas son las 3 cosas que, probado están, mejoran o disminuyen la cantidad de contagios. Mejoran la chance de que si vos entras a un lugar, salgas de ahí, a pesar de que haya gente positiva, sin contagiarte. Perfecto. ¿Ustedes recuerdan cuando vino ese médico que dio positivo COVID 24 horas después que estuvo acá en el hospital? Sí. Y no hubo ningún tipo de contagio, ni de pacientes ni de personal en el hospital. Esa sí era la muestra de que si las dos personas que se encuentran tienen un barbijo bien colocado, ni hablar si es quirúrgico y mucho mejor si es un N95, no se produce el contagio. El contagio es por saliva. Pero en la mano el virus vive horas. Entonces, si lavamos las manos o le ponemos alcohol, el alcohol lo destruye la capa lipídica del virus en 15 segundos. O sea, lavado de mano, jabón, y después con manos limpias, alcohol, te aseguras la desinfección de las manos. Después la superficie es interesante, porque si hay una gota de moco líquida, sí, esa gota es contagiante. Perfecto. ¿Sí? Bueno, se va a hacer hincapié en eso, entonces. Si se secó, en 2 horas deja de ser contagiante. O sea, un aula que quede ventilada 2 horas, está perfecto. Doctor, buen día, el gusto de saludarlo y preguntarle hasta qué punto es esperable la posibilidad de un rebrote ahora que viene el otoño, invierno y demás, ¿podemos zafar para hablar en lenguaje llano o es algo esperable que haya un rebrote de COVID ahora que se termina el verano y llega otoño, invierno y lo demás, ¿no? Desde el gobierno provincial nos han contactado diciendo que sí, que están esperando la segunda ola y es absolutamente probable que haya una segunda ola porque pasó en todo el mundo. La pregunta es por qué no nos va a pasar a nosotros. La idea de tener vacunados los mayores de 70 años es porque en ese grupo de edad se dan la mayor cantidad de muertes. Después me imagino que seguirán bajando mayores de 60, mayores de 50 y así sucesivamente hasta tener vacunada toda la población. Pero a lo mejor nos va a llevar, no sé, Dios quiera lo menos posible, pero a lo mejor nos va a llevar un año o dos poder tener toda la población vacunada. Por eso mismo, las medidas de precaución tienen que extremarse a partir de marzo. Es algo que siempre uno trata de ser repetitivo, es decir, distancia, barbijo y lavado de manos. Eso es lo primero. Después nos distraemos con la superficie. Está probado, uno fue cumpliendo con los protocolos que le mandaba el gobierno provincial y nacional a través de sus ministerios, porque ustedes recuerden que a esta altura del año pasado poco se sabía del virus. Nosotros no habíamos tenido ningún caso internado, no teníamos experiencia en el tratamiento. Este invierno nos agarra distinto. Nos toma más preparados, sabemos mucho del virus, sabemos cómo se contagia, qué hay que hacer y qué no, qué es efectivo y qué no. Y a nosotros los médicos nos agarra con protocolos claros de lo que tenemos que hacer. Ya tenemos experiencia en un año, que hemos ganado mucha experiencia con los pacientes internados que hemos tenido y nos agarra mejor preparados, pero sí va a haber segunda ola, muy probablemente. Doctor, buen día. Mire, la pregunta justamente tiene un poco en consonancia con eso, porque me parece que es importante, hemos destacado siempre las medidas de prevención aquí desde la radio. Lo que está sucediendo en Laborde y en alguna otra localidad, de hecho en Laborde hasta renunció el ministro de Salud, allí hay un hospital municipal, están al borde de los 100 casos, esto se da una circunstancia de que allá tienen muchos boliches, mucha vida nocturna, digamos los fines de semana, pero digamos acá no pasa lo mismo, pero no está de más que alguno de acá se vaya a otro pueblo, que sea Venado Tuerto y demás. ¿Hay algún paraguas que abrir, alguna recomendación, digo, no solo a la ciudadanía, a los papás, sino también a autoridades municipales, que por allí ustedes estén en tren de decir, che, bueno, vayamos a prestar atención, así por lo menos no nos agarra tan desprevenidos? Sí, nosotros no podemos aislarnos de lo que son las leyes provinciales, o sea, es así. Yo creo que desde el gobierno provincial van a haber ajustes, es lo que trasciende de reuniones que uno tiene, van a haber ajustes llegando la temporada invernal. En ese sentido, como me estás diciendo, y tenés toda la razón. Nosotros en Arias hemos sido muy cautos al respecto, es decir, mis recomendaciones, que son eso nada más, recomendaciones, y siempre fueron de cuidado personal. Uh-huh. Yo no tengo la capacidad ni tengo los conocimientos para manejar una pandemia a nivel localidad de Arias. Siempre nos hemos encolumnado con las premisas que nos da el Ministerio y el CODE Central, porque ahí hay epidemiólogos y hay virólogos que saben de esto muchísimo más que nosotros, y siempre hemos hecho caso a las indicaciones que nos han dado desde el Ministerio de la provincia. En ese sentido, hoy por hoy no hay ninguna restricción de que algún chico vaya a bailar a Venado Tuerto y vuelva y a ingresar, no hay ningún tipo de restricciones en el sentido de que no es ilegal. Desde ya que no es recomendable en absoluto las reuniones en ambiente cerrado, como lo que vos estás diciendo, tenés toda la razón y te avalo un 100%. Pero ya eso pasa por la decisión individual y de cada familia, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque los chicos, fíjate que a los chicos de 9 de 18 años no se les está vacunando en todo el mundo porque los efectos iniciales de las vacunas son superiores al efecto del COVID. Claro. No tiene sentido vacunarlos. porque no tiene, porque la mortalidad es insignificante en ese grupo de edad. Uh-huh. Pero son los que llevan el virus a la casa. Entonces, claro, claro. Está en la responsabilidad individual, ¿no? Es muy difícil manejarlo. Voy a decir, me gustó mucho un discurso que dio el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que me parece un tipo muy muy muy sabio, y dijo, bueno, a la gente se le ha pedido muchísimo, y hay gente que puede seguir dando y hay gente que no puede dar más nada. A los que pueden seguir dando se les pide, decir, muchachos, acá la persona está por encima de todo el resto, y tenemos que hacer todo para cuidarnos unos a otros. Entonces, las aglomeraciones humanas están de más. Pero bueno, uno entiende también a los chicos en edad adolescente, y es muy difícil para los padres decirles que no. En algunos lugares es imposible, y en otros lugares se puede. Y bueno, para aquellos que pueden, la idea es que no vayan a boliches, es así. Con respecto al tema de la vacunación para el sector de la salud, el sector privado de la salud, ¿eso en qué etapa está previsto hacerse? No, está prácticamente completa. ¿Ah, sí? En áreas, es algo que es muy interesante y me trae a colación, que las vacunas vienen con nombre y apellido. Ah. Todas las vacunas. Siempre con el mismo protocolo, digo, inscribirse a través de la página. Siempre con el mismo protocolo. Todas las vacunas vienen con nombre y apellido del COE central. La misma información que le llega a la persona por correo nos llega a nosotros con nombre, apellido, dirección de correo electrónico y teléfono. Y desde el hospital se le asigna un turno a la persona. No tienen que ni venir al hospital, nosotros nos ponemos en contacto con la persona. La misma información que le llega a la persona nos llega a nosotros en el mismo momento. Y nos llegan las vacunas 24 horas después, y ahí nosotros disponemos, según la disponibilidad de vacunas y de horarios, los turnos, que casi siempre van a ser jueves, viernes y sábado. Uh-huh. Porque las vacunas llegan entre martes y miércoles, entonces vamos a vacunar jueves, viernes y sábado. Pero bueno, a lo mejor más adelante, cuando llegue más vacunas, Dios quiera así sea, se agregará otro día de vacunación, ¿no es cierto? Eso, digamos, hay un plazo estipulado que le llegan las vacunas, y me imagino, obviamente, lo primero que hay que hacer es sacárselas de encima, o sea, aplicárselas a las personas que están asignadas. Por varios motivos, porque la conservación es compleja, sobre todo la Sputnik, que necesita menos de 18, la conservación es compleja, y si nosotros venimos cumpliendo, como hasta ahora, de vacunar lo que nos llega el miércoles, el sábado ya está todo cargado en internet, es muy probable que el martes o miércoles de la semana que viene recibamos nuevas dosis. Ajá. Y creo que las localidades que mejores cumplen van a vacunar más. Por eso nuestra intención es terminar en la semana la vacuna que recibimos. Tenemos el lugar, tenemos la capacidad, y es una vacunación relativamente sencilla como cualquier otra vacuna, salvo la Sputnik, que tiene la precaución que hay que descongelarla en el momento, y ya tiene que estar la persona al momento de descongelarla, porque tenés poco tiempo entre descongelarla y aplicarla. Entonces, sentás a la persona y la sacás del freezer. Uh-huh. Las otras son más fáciles, porque la sacás de la heladera y ya la podés aplicar. ¿Reacciones adversas no han tenido noticias? Sí, nosotros hemos tenido con la primera tanda de Sputnik un porcentaje de reacciones menores, como dan todas las vacunas, por ejemplo, las antigripales, ¿no es cierto? Dan un chucho de frío, un 37, un 38 de fiebre, que te lo bajás con un paracetamol y después ya no tenés más nada. Eso es lo habitual de las vacunas, y eso lo hemos tenido también en un porcentaje. Todos los efectos indeseables se comunican a nivel central vía internet, por un sistema que ya está diseñado para eso, porque no nos olvidemos que esto es una fase 3 de un estudio. Claro, claro. Nosotros estamos en fase 3. Todos los que nosotros nos vacunamos hasta ahora entramos en el protocolo de estudio. Sí, casi es más importante eso, la información de los efectos adversos, que digamos cualquiera que lo normal, porque de ahí se sacará el porcentaje de efectividad que tiene. Exacto, ¿no? Exacto. Y de ahí se va a ver si los menores de 18, terminada la fase 3, si se van a vacunar alguna vez o no. Doctor, y bueno, también, por ejemplo, ¿se pueden poner otras vacunas si uno se vacunó contra el COVID? Como estamos en fase 3, o sea, no por interacciones medicamentosas, eso que quede claro, pero como estamos en un estudio de fase 3 y nosotros tenemos que buscar qué efecto indeseable tiene la vacuna, la recomendación o la orden que tenemos es 14 días antes o 14 días después no puede tener ningún tipo de vacunación contra la gripe, tétano o cualquier otro tipo de vacunas. O sea, no mezclar por el momento, sí. No mezclar, porque después no sabes si los efectos indeseables se pertenecieron a una o a otra. Reitero que no es por efecto, a ver, no es que te podés poner tres vacunas al mismo día y vas a hacer anticuerpo contra las tres. El tema es que, porque estamos en un estudio de fase 3, no se deben mezclar para ver qué efecto indeseable tiene la vacuna. Lo sé con un minuto. Perdón, hago una aclaración, porque sí. Tenemos tres vacunas que se están aplicando. Claro. Tenemos la Sputnik, la Sinopharm, que es la de origen chino, y la Covishield, que es de Astra. Ah. Entonces, cada una tiene su protocolo y tiene su, por ejemplo, no quiero abundar en detalles, pero la Sputnik, la segunda dosis es a los 21 días. Y la Sinopharm y la Covishield son a los 28. Entonces, cada una tiene su protocolo y cada una está en estudio fase 3. Y cada una tiene su indicación. Por ejemplo, los mayores de 70 se vacunan todos con la Sputnik. Los de agentes de salud con Sputnik. Bueno, y así nos vamos, los geriátricos, que hoy a la tarde, entre las 2 y las 3 de la tarde, vamos a poner ya la segunda dosis en los dos geriátricos, que eso es genial porque era nuestro... Sí, bien, hay que cuidar los viejos. Es el talón de Aquiles, ¿no?, de esta enfermedad. Ya van a quedar listos los dos geriátricos el día de hoy. Le pregunto ahí porque hemos visto una construcción que están haciendo en la parte oeste del hospital, por el ingreso de las ambulancias a esa zona. ¿Qué es lo que se está construyendo ahí, doctor? Eso es la obra que habíamos diseñado en el 2018 con los fondos del 9 de julio para la construcción de 6 consultorios externos. Por efecto de la pandemia, lo que pudimos hacer es comprar los materiales y acopiarlos, que desde ya un agradecimiento a las empresas que nos permitieron hacer eso, y hacer un plazo fijo para la mano de obra, que si bien no es para terminar, pero sí para llegar hasta ponerle el techo, digamos. Así que bueno, ya con esta ventanita que nos permitió el verano y no modificando no contradiciendo ninguna indicación del ministerio, se empezó a hacer la construcción de los consultorios. Esa requiere una inversión menor porque no requiere tanto equipamiento, o el que se requiera ya está. Es una construcción que queda ajena del hospital, digamos, hasta último momento que vos tenés que hacer la conexión. No hay ingreso de personas al hospital y tampoco hay producción de polvillo ni nada, y queda por fuera. Por eso es que hemos empezado esta construcción ahora. Hay otras cosas que hacer dentro del hospital que se fueron diferidas sin tiempo hasta que se termine la pandemia, porque necesitamos del hospital un 100% para el invierno, ¿no? La última que le pregunto tiene que ver con el COVID, porque me lo acuerdo ahora, lo hemos hablado con varios directores de escuela de la zona que hemos hablado, que los protocolos hablaban de una sala de espera para algún paciente sospechoso, algo por el estilo, el ingreso, teniendo en cuenta que le tienen que tomar la fiebre. En ese caso, ¿cuál sería el procedimiento y si ustedes son los que también deben completar ahí la... El protocolo manda de que tengamos una buena comunicación entre los directores de los distintos establecimientos escolares y el hospital. Nosotros no tenemos una espera ni una demanda tan alta como para que no sea derivado directamente el chico o el docente que se constate febril al ingreso. Es muy raro que uno tenga fiebre y vaya lo mismo a la escuela. Por lo general, las consultas van a ser... no hemos tenido ningún caso febril todavía, gracias a Dios, pero que vengan directamente acá al hospital, que hay una... Tenemos nosotros nuestro consultorio de febriles afuera, sin contacto con el hospital, o sea, como para manejarlo. No hay necesidad de hacerlo esperar en la escuela. Acá estamos todos cerquita, que directamente vengan para acá, eso ya lo hemos hablado. Bueno, entonces, por último, sería recordar eso. Si hay algún síntoma, se pueden comunicar telefónicamente antes, ¿no? Y para... Exacto. Sí, sí, no concurrir a la escuela. Eso está clarísimo en el protocolo que tiene el Ministerio de Salud, ¿eh? Perfecto. Y lo mismo en el hospital, ¿no es cierto? Claro. Sí. Ante la duda, no va. Perfecto. Ante la duda, viene para acá. Bueno, doctor, creo que nos ha brindado un panorama. A ver, Mili, la última. ¿Hay alguna proyección, doctor, en cuánto tiempo puede pasar para que toda la persona que quiera recibir la vacuna en efectivo la reciba? Aquí, hablando de nuestra localidad, por ejemplo, ¿alguna proyección, alguna estimación, algún cálculo, o eso se irá viendo con el correr de los días? No, sí, se va a ir viendo, porque les vuelvo a repetir, las vacunas llegan con nombre y apellido. No es que va a venir una partida de 1000 vacunas y desde el hospital o desde la municipalidad o desde el COE o desde algún ente local se va a decidir quién se vacuna y quién no. Vienen con nombre y apellido. Es más, es tan transparente el sistema que el mismo paciente recibe el correo que recibimos nosotros. Ahora, en ese caso, teniendo en cuenta nosotros, que somos también personal esencial, o sea, no hemos parado nunca, digamos, podemos ya inscribirnos, como así también cualquier trabajador de una fábrica del pueblo, por ejemplo. Exactamente. Sin que sea de riesgo, digo. No. Tienen que inscribirse todo el mundo. Porque se confecciona una lista de espera. Bien, yo mismo agarré mi teléfono y he inscripto a algunos abuelos que han llegado, que me preguntan. Yo te intenté ayer, no pude. Lo hice desde el consultorio y te debe llevar, para mayores de 70 años, te debe llevar que no necesita el ciudadano digital, sí. Te debe llevar 40 segundos. Sí, porque además con ahí hay que ponerla, si alguien tiene una patología previa, con eso ya sí, te pregunta siguiente, todo, exactamente. Y ya si está, sos esencial, sí. Si sos periodista, si sos policía, claro. Si sos bombero. La lista de esenciales del pueblo no debe bajar de 500 personas. Toma. Porque hemos hecho el relevamiento previo y deben ser 500 personas. Pero bueno, recuerden que a esta semana vamos a llegar a 282 dosis. Perfecto. Es un muy buen número. 282 personas, perdón. Uh-huh. Quiero aclarar esto porque a veces se me lo entiende. 282 personas se van a vacunar entre primera y segunda dosis ya. Claro. Bueno, entonces viene 500... bastante bien dentro sí, de todo. Sí, sí, por eso digo, no venimos tan mal, ¿eh? Ojo, no venimos mal. Tener todo el hospital vacunado al día de... El sábado vamos a tener todo el personal vacunado, que es el miedo que tiene todo el mundo. O sea, se cae quien te atiende. ¿Quién te atiende después? Claro, claro. Tener todo el personal vacunado. El año pasado, por ejemplo, tuve un pico cuando estuvieron los 60 casos, hubo 5 enfermeras positivas. Y sí, se resintió enfermera, todo. Claro. Terminamos siendo de enfermería, los médicos, nunca se dejó de atender, nunca se bajó la mano, pero es complicadísimo. Se complica todo cuando vos no tenés los soldados en el lugar, así. Entonces, tener a todo el personal vacunado es genial. Y los médicos que no trabajan acá en el hospital también estén vacunados, también, genial. Eso está muy bueno. Y los dos geriátricos y los docentes. Y si vamos recibiendo 100 vacunas por semana... vamos a terminar con los mayores de 70 años, calculo que en este mes. Mm. Pero hay que ver qué provisión de vacunas hay, ¿no es cierto? Yo eso no lo puedo manejar. Y les vuelvo a repetir, la vacuna viene con nombre y apellido. Claro. Y es tan transparente que el mensaje que recibimos nosotros lo recibe también el paciente. Ahí ustedes habrían hecho alguna proyección en el caso de que lleguen esas 20 millones de dosis, que parece que se va a acelerar ese trámite. Creo que la Sputnik, entre otras. Sí, sí. Digo, eso ahí ya se conseguiría la inmunidad de rebaño, porque son 40 millones de dosis, sí, entre la 1 y la 2. Pensá que 20 millones de dosis está llegando al 40% de la población. Claro. Recordando que los menores de 18 no se vacunan, tenés por lo menos asegurada la vacunación de los mayores de 60, con eso calculo. Y bueno, estaría buenísimo, pero bueno, eso va a depender de la provisión de vacunas, sí, del gobierno nacional, ¿no? Sin dudas. Una última que le quedé preguntar, porque digo, el COVID le ha encomendado, bueno, hablando incluso con otros pediatras también, uno veía que los consultorios y el uso del barbijo, perdón, el año pasado impidió que los chicos se enfermaran de resfrío, bueno, y de tantas enfermedades virales que andan dando vuelta en los inviernos. Creemos que por todo el año también lo vamos a seguir teniendo al barbijo. Fue bueno, para que eso no suceda. La otra es si los médicos en general tuvieron trabajo lo mismo. Sí, hubo una disminución muy marcada de las enfermedades respiratorias este invierno, ¿no? El invierno pasado. Y nos toca pasar un invierno más. Yo creo que como todo el mundo pasó dos inviernos, a nosotros nos va a pasar lo mismo. Europa pasó dos inviernos y nosotros también. Es así. Está bien. No lo vamos a poder lograr la vacunación antes de este invierno, así que bueno. Como diría un reconocido político, doctor, hay que pasar el invierno. Exactamente, un invierno más. Bueno, muchas gracias por atender a Radio Nota. Dale, muchas gracias. Bueno, ahí lo teníamos al doctor Carlos Smith, responsable del Hospital Cabrini, quien, bueno, manejan toda la información COVID y son...